día para todas, buen día para todos y buen día para todes. Comienza otra emisión más de Mañana es Mejor Acá en Radionauta FM 106.3 del Dial en la ciudad de La Plata, www.radionauta.com.ar en el resto del globo terráqueo y galaxias aledañas. Señor Matías de Pascual, tenga usted un excelente comienzo de jornada. Facundo Pérez, bienvenido al frío de la ciudad de La Plata, en las diagonales y las baldosas flojas, por ahora sin agua. Por ahora sin agua, lo cual nos deja un poquito más tranquilos, pero con terrible tornillo, como se diría en el barrio, cuando uno es chico, qué tornillo que hace, qué rosca que hace, es lo que está haciendo en el día de hoy, que ya comenzó en el día de ayer, porque ayer estuvo bastante fresca también en la mañana. Incluso en la capital federal, donde me tocó estar, hacía frío. Y mire que la capital está bastante, bastante cálida en comparación con otros puntos geográficos. Ayer la verdad que hacía frío en todos lados. Esperemos que continúe mermando la fresca, porque si no ya nos agarra el tarifazo por dos. Más lo que va a venir el aumento, más lo que hay que usar de gas para calentar los hogares. Sí, y aquellas personas que tienen el sistema de calefacción eléctrico también van a sufrir el aumento, que ahora, como bien sabemos, la luz, la boleta de luz, viene una vez por mes. Está viniendo, y la de gas la van a hacer bi. Por ahora es bimestral. La hacen bi. El que anda con calor también, pero cuando se sube a los vuelos para irse hasta Miami, por ejemplo, a ver que nació su nieta, es Zanini, que lo encontraron viajando y gente lo escrachó, más que un escrache, una intimidación. Ahí ya es raro cuando se toman mecanismos que se utilizaron o que uno recuerda en la década del 90, principio de los 2000, cuando no existía la política de derechos humanos que hay en la actualidad. Había la cuestión de escrache organizado y se llevaba adelante porque había una ausencia de justicia. A partir de esto se realizaban los escraches. Lo que está sucediendo ahora tiene que ver más bien con una persecución al gobierno anterior, y a Zanini particularmente lo encontraron, le pidieron que viaje por aerolíneas, que hacía que no viajaba por aerolíneas, entre otra cantidad de cosas que le estuvieron diciendo, y después aparece la contrapartida de buscar los datos de quién han sido los escrachadores de Zanini y publicarlos y mandarles WhatsApp y etcétera, etcétera. Lo cierto es que la cara de Zanini se notaba que no estaba pasando un buen momento ni cerca. ¿Usted pudo ver al profesor de Jiu-Jitsu? Al pelado. El pelado que era el más chistoso, era el pelado, era el que hacía cuernitos de atrás. Claro. Está el otro que va caminando y se da vuelta de forma 180 grados, pero va caminando como disimuladamente hasta que llega hasta Zanini y se da vuelta y empieza: vos tenés que viajar por aerolíneas, tenés que viajar por aerolíneas. Lo cierto es que hay como una cuestión ahí que se viene dando con, yo creo que a Recalde fue a Kicillof en una embarcación también cuando para era Uruguay. Gobierno. También sufrió un escrache de este tipo, de gente que no organizada, sino que son ciudadanos, de que claramente, imagino, tienen que ver más con el gobierno. Ideológicamente han estado más formando parte de lo que Cambiemos propone que lo que proponía el gobierno anterior, y Zanini terminó yendo a Miami en un viaje más que acalorado. Sí, recuerdo la intimidación y el escrache a Kicillof, que no habían pasado muchos meses de que había asumido como ministro de Economía y no había hecho nada todavía como para escracharlo, pero bueno, por las dudas. Le dejaban marcado el camino. Y lo cierto que también ese clima que se vive así de escrache o algo, uno lo nota también en cierta violencia que se respira o cierto revanchismo que hay en el aire y que da vueltas, digamos, que viene también por parte de quienes hoy llevan adelante el gobierno, cuáles son los mensajes, cuáles son las formas de comunicar. Bueno, en esa instancia creo que se da el contexto para armar o que se den estos casos donde aparte arranca la mecha uno y por efecto cadena se van prendiendo 3 o 4, 5 o 6 y termina siendo como una cantidad de gente que estaban viajando. Yo pensaba, digo, bueno, y si de ese escrache al arranque del vuelo y hasta Miami son como 8 horas, 10 horas, no sé cuánto, pero se tarda. El resto, que ya se sientan y quedan ahí sentados y van tomando el café y viendo lo que dice la pantalla. Porque es un rato largo. Sí, el piloto dijo que si no cesaban los insultos, no despegaba. No despegaba. Así que no sé, capaz que después dice, si no cesan los insultos, no aterrizo. Claro, y quedo dando vueltas y van a tener que seguir. Sí. Lo cierto, que también se hablaba acerca de todo esto de cómo viene, bueno, que hay como una cuestión de en la vía pública o donde aparezcan en la vía pública, llevar adelante esto. ¿Y a dónde atenta? Bueno, tira directo contra la corrupción, contra cómo se vienen dando las cosas que se comenzaron a dar desde hace un mes a esta parte, como los autos que le encontraron a don Lázaro ahí en uno de los estudios. Andaba bien de autos Lázaro, ¿eh? Audi. Unos Audi modelo los tienen pocos acá, tengo entendido, según lo que se dice. Yo de auto, Renault 18, bujía y platinos. Pero según lo que se dice, eran autos de alta gama que manejan gente que le gusta el tema de gastar dinero en automóviles. Allanamientos por casi todo el país se hicieron. Del Chaco fueron también, anduvieron del Chaco a Santa Cruz. Sí, hay como 22 estancias, chacras o campos donde hubo allanamientos. Hay mucha expectativa, todos están esperando a ver la foto con los dólares o las joyas. Y bueno, las que ya han circulado con estos autos de alta gama. Donde no sé si hay autos de alta gama, tampoco sé si hay scratches, pero sí hay mucha paz, hay muchos retiros espirituales en Lanús. Porque venimos hablando de Grindetti hace varios días. Y parece que 12 miembros de su gabinete, junto al intendente de Lanús, que tiene algunas cuentitas en Panamá, algunas sociedades en Panamá, hizo un retiro espiritual y gastó 70.000 pesos. Hay que ver de dónde sacó esos 70.000. Aprender a respirar. Ahora han aprendido a respirar. Sri Sri Shankar. Imagino algo así. Señor De Pascuale, tenemos vías de comunicación para la gente que está al otro lado y se quiere comunicar con este programa. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Estamos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y tenemos WhatsApp, donde nos podés escribir, mandar alguna foto o algún audio del tornillo de este día. Exactamente. Al 670-5190. Podés contestar si te gusta el frío, a mí no. ¿Cuál preferís? Saludamos al señor Esteban Duberni, que se encuentra aquí en el piso. Silvana Fasolari y Sebastián Ovalle, por supuesto. El señor Julián Razo, yendo y viniendo. El señor Rodolfo Seco y Florencia Actis es el equipo que larga a las 9 y 16 de la mañana. Somos un montón, ¿eh? En una época éramos un poco bastante menos. Contento que nos pone. ¿Cómo estuvo la señorita Laura Diciani ayer, que se levantó a las 6 para llegar a horario, me dijo? Vino con la sensación térmica distinta, porque en las afueras de la ciudad... Más frío todavía. 2 grados menos. Entonces, lo mismo le pasó a la señorita Juliana Díaz Lozano, que vino de la franja del pueblo, de Berisso. Del pueblo de al lado. Entonces vinieron con un chiflete importante, más pronunciado. Saludo grande a toda la gente de Berisso, también a la gente de Gonet. Y ahora sí vamos con un poquito de música, porque ha llegado el rey de los malambos, el rey de los bailes platenses. El que suena es Héctor Lavoe, haciendo la fama. no te digo adiós, te digo hasta siempre. Respeta, respeta. Las tres CGT confirman que la marcha por el Día del Trabajador será el 29 de abril. Los allanamientos que dispuso la Justicia Federal en propiedades de Lázaro Báez. Las propuestas después de la tragedia. Docentes universitarios se encuentran para hacer un piquete en plena avenida. Clarín, Crónica Diario. Rechazar el pedido que hizo el titular, el propietario de Del Producciones. Oficializada la lista de unidad del PJ. Pedirán que aprueben la ley de doble indemnización y que se elimine el impuesto a las ganancias. Servicio informativo. Son el resultado de presuntas maniobras de lavado de dinero. Piquete a modalidad partido de fútbol por mejoras en lo que respecta a los salarios, docentes universitarios que ya se concentran. Uno de los principales imputados del caso en el que se investigan los hechos ocurridos en la fiesta electrónica de Costa Salguero. Haciéndonos eco de lo que vemos. Sigue prófugo. Nos informamos con De Mañana es Mejor. Y 24 de la mañana, continuamos con más de Mañanas Mejor acá en Radionauta FM. Excelente canción de Héctor Lavoe, me llega este cantante puertorriqueño, así que un abrazo grande mandan al musicalizador que puso a Héctor Lavoe para comenzar con esta mañana, que acá lo hizo Calamaro, hizo una de sus canciones el cantante, y por eso muchos llegamos a conocer también a Héctor Lavoe, así que ahí lo tienen, al cantante de cantantes, Héctor Lavoe. Momento de título, señor Matías de Pascual, en esta fresca mañana platense. Títulos con 6 grados en la ciudad de La Plata. Hay un abrazo a la técnica número 2 luego del incendio. Debido al grave incendio que fue registrado durante el día de ayer en la Escuela Técnica 2 de Ensenada, hoy se está llevando a cabo un abrazo solidario impulsado por SUTEBA, el gremio de los docentes. Recordemos que el fuego arrasó con varios salones de este establecimiento que había sido remodelado a nuevo hacía 2 años y que, según el peritaje, el incendio fue intencional. La idea es poder desarrollar un poquito más de esto más tarde porque sin duda es que un incendio en un establecimiento escolar, en este caso en la localidad de Ensenada, tiene bastantes connotaciones políticas, sobre todo si es un incendio intencionado. Así que más tarde estaremos tratando de poder comunicarnos para que nos cuenten un poco qué fue lo que pasó en la técnica número 2 de Ensenada. El techo del gimnasio de la media número 3 de Los Hornos con riesgo de derrumbe. Dos versiones, un techo, un grupo de padres y alumnos de dicha institución aseguran que el techo del gimnasio de la escuela media 3 de Los Hornos corre riesgo de derrumbe. Sin embargo, para las autoridades, esa versión es maliciosa y dicen que no hay riesgo alguno. Es un techo de hormigón con vigas fuertes, por lo que es imposible que se caiga. Yo tendría ciertos reparos para decir que esto es imposible porque muchas cosas eran imposibles y sin embargo han sucedido. Si los padres y los alumnos se quejan, algo debe estar sucediendo. Imagino que un control no le vendría nada mal al techo y ahí también se sacan las dudas acerca de si hay derrumbe o no hay derrumbe en el techo del gimnasio de la media número 3 de Los Hornos. Recordemos que año a año las demandas del sector de los docentes muchas veces también tiene que ver con que la estructura edilicia de los establecimientos escolares se encuentra en algunos casos muy vieja y ya eso puede llegar a tener algún riesgo. Este techo en la media 3 de Los Hornos puede llegar a ser una de esas obras que faltan todavía a corregirse. dos por tres hay que vacunarse. Dicen que hace bien andar vacunado, o más que hacer bien, es necesario para el mundo moderno como lo conocemos. Es por eso que hay vacunación UNLP. La Dirección de Políticas de Salud Estudiantil, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, lanzó una campaña de vacunación gratuita para sus estudiantes. Los interesados deberán acercarse con la libreta sanitaria estudiantil y la libreta materno-infantil a la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil, ubicada en la planta baja del edificio de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, en pleno centro, 7:47 y 48, durante el día de hoy y mañana, de 8 a 12 horas. O también lo pueden hacer a la Facultad de Odontología, en 1:50, los días lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13. Hace mucho que no me pongo una vacuna, pero recuerdo que cuando me tocaba me daba cierto temor la aguja de la jeringa. Como que no es lo más agradable vacunarse, pero sí que hace bien. Hay que aprovechar, si uno tiene la libreta estudiantil, se hace de onda ahí, sí, hay en que, la facultad. Que revisar también el calendario de vacunación, porque quizá no le toque ahora vacunarse. Sí, pues claro, eso a veces varía cuando conviene o no que te vacunen. Eso estamos todos de acuerdo. Seguimos con más servicio a la comunidad, y si no te alcanza con las vacunas, también te podés empezar a trabajar el tema bucal, el tema de los dientes, porque la red de dentistas voluntarios atenderá aquí, en la ciudad de La Plata, señor De Pasquale. A partir de mañana, en la ciudad habrá una evaluación dental a chicos de entre 11 y 17 años que tengan problemáticas bucales graves y no cuenten con recursos para realizarse los tratamientos por otros medios. Recordemos que esta red de dentistas voluntarios es la más grande del mundo. La red más grande del mundo, que cuenta con 6.000 integrantes en 12 países, y en esta actividad se realizará de 9 a 16 en el Galpón de las Artes, aquí cerca del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Esto es en calle 71, entre 13 y 14. Se va a realizar evaluación dental a chicos entre 11 y 17 años. La idea es que puedan acercarse entre las 9 y las 4 de la tarde al Galpón de las Artes, 71, entre 13 y 14. El Observatorio Larga el Curso Aprendiendo a Enseñar Astronomía se encuentra abierta hasta el 12 de mayo la inscripción para el curso de capacitación de astronomía Aprendiendo a Enseñar Astronomía, destinado a docentes de nivel primario, secundario y modalidad de adultos, que dicta la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. La capacitación será contraturno, cuenta con 6 encuentros presenciales de periodicidad mensual y con un puntaje otorgado por la Dirección General de Cultura y Educación. Para más información, capacitación 2016 @fcaglp de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Las geocíficas, la Facultad Geocífica. .unlp.edu.ar, y si no, a través del Facebook de la Facultad o la página web oficial. No sé si no paso por el curso de astronomía, ¿eh? Hoy el día todo el tema, nivel primario, secundario y modalidad adultos, aprendiendo a enseñar astronomía, el observatorio es quien larga este curso. Tenemos una más antes de volver a ponerle música a esta fría mañana en la ciudad de La Plata, porque los afiliados de PAMI no podrán conseguir sus medicamentos el día de mañana ni pasado. O sea, estamos hablando del jueves y el viernes, porque el Colegio de Farmacéuticos de La Plata decidió no atender este jueves y viernes a quienes acudan a comprar medicamentos por PAMI. Esta decisión se dio ante la demora de pagos de la obra social y en contra de un convenio asfixiante que la obra social firmó con la industria farmacéutica. Recordemos que el titular del PAMI dijo que la obra social está generando pérdidas y hay que reestructurar y achicar gastos. Todo esto también afecta directamente a nuestros abuelos y abuelas. Y Y para calentar esta mañana y ponerla bien arriba, nos vamos a escuchar música de acá cerquita, de este país aledaño, este chiquitito país que tiene Sudamérica. Hablamos de la República del Brasil. Tom C, Brasil, capital Buenos Aires. Senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. Nossa capital era Buenos Aires. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. Nossa capital era Buenos Aires. E na cultura Hollywood cinema dizia que em Buenos Aires havia uma praia chamada Rio de Janeiro, que como era gelada só podia ter carnaval no mês de fevereiro. Naquele Rio de Janeiro o tango nasceu e Mangueira o imortalizou na avenida. Originário das tangas com que as índias fingiam cumprir a graça sagrada da vida. Trabalhadores no Brasil. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital Aires. Nossa capital era Buenos Aires. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. Nossa capital era Buenos Aires. E na cultura Hollywood de cinema dizia nasceu e Mangueira o imortalizou na avenida. Chamelo na vez de rolo. Originário das tangas com que as índias fingiam cumprir saque da a graça sagrada da vida. Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil, teve que fazer direito, senhores pares, porque nossa capital era Buenos Aires. Nossa capital era Buenos Aires. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De mañana es mejor. El periodístico de La Mañana en Radio Nauta. Continuamos con más de Mañana es Mejor y en el día de ayer hubo una noticia que dio origen también a algo que se sucedió con el tiempo, tuvo que ver con el crimen que había sucedido con Karina, esta chica que la habían prendido fuego, que la habían quemado. Imagino que hoy estaremos desarrollando más tarde en la columna de géneros algo sobre esto porque se sentó jurisprudencia, por decirlo de algún modo, ha quedado una sentencia firme que empezaría de algún modo u otro a dar ciertos indicios acerca de la violencia machista y su impunidad. Han sido 11 los años que le han dado a quien era su marido, hablamos de Karina Abreu, el marido es Albornoz de apellido, le dieron 11 años ayer en los tribunales de Morón. Creo que la columna justamente de géneros viene por ahí, así que estaremos desarrollando de esto dentro de un ratito nada más, señor Matías de Pascuales. Sí, van a apelar la sentencia porque habían pedido tanto la fiscal como la abogada de Karina, van a pedir 18 años nuevamente, o sea que van a apelar la sentencia del día de ayer. Sobre todo esto y mucho más estaremos charlando en el día de hoy porque tenemos un programa más que cargado, pero mientras le decimos a la gente que se puede comunicar con nosotros al 451-6917, 451-6917 y si no, en el WhatsApp somos 221-670-5190, 221-670-5190. Nos pueden mandar ahí una sugerencia, nos pueden mandar algún tipo de canción, nos pueden mandar de qué modo están padeciendo el frío que está haciendo en estos momentos en la ciudad de La Plata y sus alrededores. Aparentemente hasta el fin de semana tenemos el frío y estaría mermando luego, señor de Pascuales. Sí, la temperatura promedio de estos días es de 12 grados como máxima. Nos estamos levantando a la mañana entre 4 y 6 grados, está fresco. Hay tornillo, hay chiflete, pero sobre el domingo tendremos una máxima quizá de 17, 18 grados para poder disfrutar del sol que nos acompaña durante toda la semana y menos mal, porque si no sería mañanas más frescas. Sí, yo por momento salgo y me siento que soy un inca, me siento ahí mirando al sol y que me dé toda su energía porque realmente hace frío para andar por la vereda de la sombra. Cuando paso por la vereda del sol espero que me estimule y me dé calorcito porque la verdad que está bastante, bastante fresco el clima aquí en la ciudad de La Plata, pero donde el clima se ha puesto muy intenso es en Ensenada. Ya nos vamos directamente a hablar justamente con alguien que estuvo en lo que tiene que ver con, o que estuvo, que tiene noticias acerca de lo que sucedió en la Escuela Técnica número 2 de Ensenada y este incendio que en primera instancia se hablaba como intencional. Hasta el momento lo que tenemos todavía no se sabe bien del todo, estará en ruta de investigación, pero vamos a hablar con Mariano De Nardis, él justamente es de Suteba Ensenada. Mariano, buen día, te saludan Facundo y Matías. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo. Mariano, me imagino que andarás en el abrazo o por ahí cerca. Acá estamos, sí, dándole un poco de amor a esta escuela que tanto queremos. Yo soy profesor también de esta escuela, así que nos pega por partida doble, ¿no? Me imagino. Así que la situación es, digamos, de mucha solidaridad, de mucha cercanía, de acercamiento de la comunidad. Ahí están todos los chicos de la escuela, todos los alumnos de la escuela, están todos muy tristes. Digo, ya ayer fue un momento más de duelo, hoy ya se está pensando, digamos, en cómo se reconstruye. Hay chicos que están dando una mano un poco en el sacado de las cosas. Hay autoridades de todos lados, hay vecinos, hay padres de la escuela, bueno, el gremio. La verdad es que está siendo un abrazo muy fuerte, que es el abrazo que se merece esta escuela, una escuela que por la cual pasó mucha gente, mucha cantidad de ciudadanos, de pueblo de Ensenada pasó por esta escuela, y una escuela muy sentida y muy querida por toda la comunidad, así que bueno. Mariano, tenemos entendido que según el peritaje que se ha hecho o algo, se habla de que sería intencional el incendio. Sí, en realidad hay que ser cautos con eso porque no hay certeza, están haciendo todos los peritajes y todas las investigaciones. Por lo que se comenta, digamos, o se deja ver, es que hubo un foco de incendio que parece ser intencional, y ese foco de incendio se trasladó a toda una parte de la escuela, que nada, después habría que ver un poco la cuestión estructural y eso, pero parece que no sería tanto el daño material. Más bien es simbólico, más bien es el ataque a la escuela, más bien [S2] Claro. [S1] Es la bronca de entender que hay gente que digamos, desde un acto de vandalismo, no sé, le quiere hacer daño a esta escuela, ¿viste? Y no se condice con lo que realmente se está expresando acá, ¿no? La solidaridad, la bronca y el abrazo a esta escuela que como te decía, viste, es muy sentida. Me imagino eso, bueno, vos mencionás ahí, hablás de los sentidos. ¿Cuántas escuelas tiene Ensenada? ¿Cuántas escuelas técnicas tiene Ensenada? Porque me imagino que no deben ser muchas, ya que debe haber un grueso de la población sintiendo justamente este incendio casi como si fuera propio. Sí, en Ensenada tenemos dos escuelas técnicas, la técnica 1 y la técnica 2. Esta escuela es la primera escuela del distrito, técnica del distrito, y es una escuela con una gran cantidad de alumnos, una gran cantidad de gente que pasó, digamos, recién. Una compañera me decía, acá vino mi viejo, vino mi tío, gente que de los primeros habitantes, de los primeros inmigrantes que llegan a Ensenada, que fueron parte de esta escuela, o sea que tiene una trayectoria larguísima y nada, gran parte de los chicos del distrito vienen a esta escuela, entonces de ese lado los padres, los exalumnos, todos están consternados y en realidad eso lo que va a dar es sumar fuerzas para que esto se recupere pronto y que vuelva a ser la escuela que fue hace dos días, digamos. No creo que tenga tanto tiempo de recuperación, sino ese es el dolor de entender que hay algún boludo creyendo que puede haber sido un acto vandálico que quiere hacerle daño a esta escuela, no sé. Mariano, sabemos que la Dirección General de Cultura y Educación, a la hora de presupuesto, de designar presupuesto, no es lo más expeditiva. La escuela tiene alguna cooperadora, los padres se van a organizar para intentar recuperar. ¿Cómo se piensa eso de cara a continuar con el ciclo lectivo? Mira, acá están todas las autoridades municipales, hay de la Dirección de Escuelas, están todos supuestamente dispuestos a que esto se arregle. De ahí a que suceda, va a pasar tiene que pasar cosas. Nosotros hoy justamente tenemos una concentración, que sale desde acá, que sale de este abrazo, que es y empalma con una caravana que hacen unos padres y docentes y alumnos de la Escuela 6 de Ensenada, que también están en un problema de liceo grave, y con obras que no se están terminando, qué sé yo, y va a confluir y el reclamo nuestro de SUTEBA va a ser ese, que Dirección de Escuelas se haga cargo de la reparación, que destine los fondos necesarios para que reparar esta escuela, y obviamente la otra escuela que ya venía con un problema estructural, ¿no? Pero bueno, en realidad más allá de eso, sí, hay una cooperadora, entiendo que están juntando plata, entre los que se están solidarizando, pero bueno, en realidad el grueso de la recuperación tiene que venir de las autoridades, y eso es lo que estamos pidiendo en este abrazo y la movilización que vamos a encarar en un rato al Consejo Escolar. Mariano, te agradecemos estas palabras, queríamos saber, bueno, cómo estaba por ahí. Imagino que en el abrazo también algunas palabras se deben haber dirigido acerca de lo que está sucediendo. ¿Cómo? Imagino que también algunas autoridades del establecimiento deben haber dirigido algunas palabras a los ahí presentes. Estamos en esto, ahí están armando todo el escenario y esto, y para hacer un pequeño actito y que cada uno hable y que pueda expresar su bronca y su solidaridad. Así que bueno, estamos en esto. Mariano, te agradecemos como siempre la atención. Gracias por comunicarse y estar preocupado por esto. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Hablábamos con Mariano De Nardis, el secretario de prensa del SUTEBA Ensenada, y también justo era docente en la Escuela Técnica número 2, que es la que se ha prendido fuego y pasó todo lo que pasó, que nos comentaba y nos daba a entender en el marco en el que se está llevando adelante este abrazo a la escuela incendiada en la localidad de Ensenada. ¿Alguna vez vio una escuela prendida a fuego, señor de Pascuale? Tuve la mala suerte de ver una escuela prendida a fuego en mi pueblo. ¿Intencionalmente o fue una cosa sin querer? Era una escuela también técnica, la ENET número 1. Las ENET. Que ahora no recuerdo si fue intencional o no, pero había padres con baldes de arena intentando apagar el incendio. Vamos a ponerle un poquito de música a todo esto. Recién hablamos con Mariano De Nardis. Recuerden que esto lo van a poder volver a escuchar en www.radionauta.com.ar. Disco recién salido,

FM 106.3. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Seguimos con más de Mañana es Mejor acá en Radionauta FM 106.3 y como todos los días miércoles tenemos nuestra columna de géneros en la voz y en la mente de la señorita Florencia Actis, la cual se encuentra ya aquí en el estudio con un cuello muy particular de color violeta. ¿Cómo te va, Florencia? Buen día. Muy bien. ¿Ustedes? Bien, todo bajo control. No sé el señor de Pascuales, pero por este lado todo bajo control. Sí, yo me estoy buscando un cuello magenta. Un magenta, para los colores que se vienen. Los colores que se vienen. Flor, me imagino que has traído algo que estuvimos mencionando hoy temprano. Tenía que ver con la sentencia que se dictó el día lunes en el caso este de Karina Abregú. Sí, el caso, sí, como bueno, esto ha circulado públicamente en las últimas horas, en los últimos días, en distintos medios y redes sociales, se dictó una sentencia a 11 años de prisión efectiva por parte del Tribunal Oral número 1 de Morón, bajo la carátula de intento de femicidio, para Gustavo Albornoz, que es la persona responsable de golpear brutalmente e incinerar el cuerpo de Karina Abregú la madrugada del 1 de enero de 2014, quien era entonces su pareja. El saldo de este episodio fue para ella, le dejó un 55% de su piel quemada. Deberá enfrentar una operación de reconstrucción de la piel. Sí, la foto anda ahí circulando fotos por las redes sociales o en algunos medios periodísticos y realmente son durísimas ver las fotos, la cantidad del cuerpo quemado que tiene, es impresionante el porcentaje. Sí, es probable que estas marcas no puedan erradicarse totalmente, pero bueno, sí hay operaciones para, como decíamos anteriormente, para reconstruir la piel mediante injertos. También perdió la movilidad de brazos y de cuello. Estuvo internada alrededor de 7 meses luego de este episodio en una clínica en La Ferrer, donde fue operada 30 veces y sobrevivió de milagro. En el medio también perdió su empleo porque se ausentó a su puesto de trabajo en una empresa de medicamentos que vamos a mencionarla, Intermedix Sudamericana, en el cual ella trabajó casi 20 años. Hoy ya está en su casa, en verdad, en la casa de su hermana, y bueno, aún, digamos, ella teme por su vida, teme por salir a la calle, y también fue esta su situación de vida en este periodo hasta escuchar la condena. Y en cuanto a las implicancias para él, en este lapso de tiempo solo estuvo detenido 33 días y desde ayer se vio afectado, bueno, por esta condena de 11 años. Creo que estamos en comunicación telefónica con la hermana justamente de Karina Flor, con Carolina Abregú. Bueno, Carolina, hola. Buenos días. Hola. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos, Carolina. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, todo bien. Bueno, yo soy Florencia. Quería empezar un poco, si nos podías contextualizar cómo era la relación, esta relación que duró 13 años entre Karina y Gustavo Albornoz, y también si contextualizar, porque me parece que es importante, digamos, sabemos que estos episodios de violencia, estas golpizas mortales no ocurren de la nada, sino que hay condiciones en donde, digamos, está habilitada la violencia. Si podrías como de algún modo describir cómo era la relación entre ellos y cómo fue también esta escena, esa madrugada del 1 de enero de 2014. Bueno, la cuestión familiar al principio era

donde las mujeres hacen denuncias, uh-huh. o están 6 horas en una comisaría y no le quieren tomar la denuncia. Sí, el rol de las instituciones. Claro, que eso va a una fiscalía y que la encajonan, que le cierran la causa. Digo, no, es un trabajo arduo. Yo hace como 1 mes y medio vengo con problemas de salud y no me puedo recuperar porque la verdad que ando para todos lados, no solamente con lo de Cari, pero bueno, hay un montón de gente que está para eso, que está cobrando para hacer esto y que no lo está haciendo. Y eso lo vamos a seguir denunciando. Bueno, Carolina, te agradecemos inmensamente por habernos brindado esta comunicación y estamos acá para difundir lo que ustedes necesiten. Cuenten con Radio Nauta. Bueno, muchas gracias y no me quería olvidar de esto. Lamentablemente, lejos de estar tranquila, porque tenemos un femicida menos caminando por la calle desde antes de ayer que dieron el fallo, ahora estamos siendo amenazadas por la familia del agresor y nada, seguimos con miedo, lamentablemente, como estos 2 años y 4 meses, pero bueno, el miedo no nos va a callar, ya estamos organizadas y vamos a seguir luchando. Gracias. Un abrazo, Carolina. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Carolina Abregu, hermana de Karina Abregu. Ella está viviendo con Karina en este momento, está acompañando, la estuvo acompañando desde los primeros momentos en el reclamo por justicia, pero también por sobrevivir, ¿no? Porque recordemos que Karina perdió su trabajo luego de estar internada 7 meses. Yo quería mencionar como dato no menor que el caso de Wanda Tadei, que ya fallece en febrero del 2010, luego de ser prendida a fuego por su esposo, el músico Eduardo Vázquez, situación que le produce la muerte 11 días después de estar internada, generó la multiplicación de ataques por parte de hombres a sus parejas y exparejas con elementos de combustión. Son datos estadísticos. Subió, de esa fecha hasta ahora se registra una multiplicación de estos casos. Los medios de comunicación hablan de un efecto One Data Day. Hay estadísticas. Como decíamos, el hecho fue en el 2010 y hasta el 2012, es decir, en el lapso de 2 años, se registraron 51 casos de mujeres incineradas. Hasta el 2011 fueron 29 y en el año siguiente se sumaron 22 casos más. Y estos son solo los casos que, digamos, es una estadística del observatorio, el observatorio de la Casa del Encuentro, que está basado en los casos que en las noticias, con lo cual los casos pueden ser aún más. Así que bueno, este es el panorama. Sí, muchos quizá piensan que bueno, ya está, quedó la sentencia y como decía Carolina, siguen recibiendo amenazas por parte de familiares de Albornoz, está la apelación y hay que ver qué pasa con la recuperación de Karina también, más allá de todo este tiempo jurídico, sino que de su cotidianeidad, de conseguir trabajo, de sus hijos, y veremos también, y obviamente como decíamos, los micrófonos de Radio Nauta estarán abiertos para que estemos atentos y atentas a toda esta situación. Florencia, te agradecemos el paso por aquí. Seguramente la gente que no pudo escuchar ahora lo va a volver a poder escuchar esta entrevista que subiremos después a www.radionauta.com.ar. Te agradecemos otro miércoles más. Bueno, les agradezco a ustedes y le agradecemos a Carolina por prestar su testimonio. Momento de ponerle música a esta fría mañana. Suena De Boca en Boca, haciendo Juret y a Soriat. Baking Alley. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Cuando otras voces dicen fuerte, de mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Y 22 de la mañana, el señor Aymar Pérez Grant agarra los controles, el señor Rodolfo Seco se dedica a agarrar otro tipo de controles en este momento, como puede ser la ingesta de este delicioso pan que estamos comiendo por las manos de Panambi Méndez. Lo cierto es que La Bestia Pop es uno de los clásicos de la historia de nuestro rock y de países vecinos como por ejemplo el Uruguay, que es donde entienden muchísimo a Los Redondos. Ya si le planteas a Los Redondos en Colombia, no lo entienden tanto. Perú, Bolivia, Ecuador, poco. España, ni te digo. Lo cierto es que esta canción trasciende a los Redonditos de Ricota porque es algo que se canta incluso en las canchas de fútbol. Es una canción que ha trascendido lo propiamente escénico del rock, pero es la subversión que nos toca para el día de la fecha. Por eso estamos hablando arriba de semejante canción. No es que lo nuestro sea más importante, pero como hemos determinado, vamos a la subversión del día de la fecha, esta bellísima canción compuesta por Solari Bellinson, señor de Pascuale. 1985 se publicó La Bestia Pop y la revista Rolling Stone la puso en el número 32 de las mejores canciones de rock nacional argentino. Hay mucha gente que tiene, vieron con Los Redondos sucede que cada uno entiende la letra y dice, bueno, esta fue para tal, esta fue para tal otro. A veces el Indio o el mismo Sky dan a entender alguna forma de que puede ser para uno o que puede ser para otro. Lo cierto es que hay una cuestión de libre interpretación acerca de para quién va la canción. Algunos mencionan que es para ellos mismos, ellos serían la Gran Bestia Pop. ¿Quiénes son ellos? Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hay otros que dicen que podría llegar a ser el Negro José Luis, este amigo del Loco Fierro, acá de la banda loca de la 22, está la barra brava de Gimnasia. Se reconoce al Indio, que ha tenido algunos guiños para con la gente del Club Atlético Gimnasia Esgrima La Plata. Se habla de todos esos temas. En otro momento también se habló de Carlos Monzón, como uno de los posibles bestia pop que ocupaba el lugar en esta canción. Lo cierto es que está bueno también que uno pueda volar y pensar que cada bestia pop sea lo que a uno le dispare. Sí, como vos bien decías, el Indio Solari cuando se lanzó esta canción dijo que depende cómo venga la noche, uno puede incitar a brillar. Y en otro momento dijo que también hablaba de los peligros de la falopa, ¿sí? Que en Argentina se lo conoce como drogas duras. Pero en otros lados, como bien decías, en España o en Bolivia, capaz que uno dice falopa y no se sabe. No se sabe exactamente. La banda santafesina Los Palmeras también hizo una versión de La Bestia Pop. Los Palmeras han hecho también una versión de La Bestia Pop. Ataque usa un pedacito de La Bestia Pop en el disco Otras Canciones, que lo mezcla con Soda Stereo, como esta cosa de esta rivalidad que no existe, que hicieron más los medios que la verdad las bandas. Soda Stereo usa eso, y la Fabi Cantilo, la reina de las versiones, podríamos decir, le encanta hacer versiones. La Fabi Cantilo también hizo una versión de La Bestia Pop, mucho más tenue, una Fabi Cantilo casi ya en otra etapa de su vida. Imagino que en algún momento la misma Fabi Cantilo podría haber sido la gran Bestia Pop, pero nosotros, como somos muy originales y nuestro equipo de producción se dedica a la búsqueda y al hallazgo de piezas musicales que no suenen habitualmente, hemos encontrado a la gran Alina Gandini como intérprete y subversionadora de La Bestia Pop. Así que lo que tenemos para el día de hoy es Alina Gandini. ¿Quién es Alina Gandini? Podríamos dar algunos pequeños destellos. Es una porteña de 46 años que arrancó su carrera cuando tenía 19 años, hace ya 30 años, con Leo Maslía. El Leo Maslía, nuevo. Ha participado con mucha gente, ha tocado con Charlie, ha tocado con Mercedes Sosa, ha tocado con Andrelo, Joaquín Sabina, Rubén Rada, Digivan, Los Tita, Caetano Veloso, una cantidad de gente impresionante. Ha versionado también a los The Cure en algún momento, ha hecho alguna versión de los The Cure. La verdad, impresionante la cantidad de gente con la que se ha cruzado Alina. Muy, muy, muy bueno. Con el Tweety González, incluso este guitarrista también formó parte de su escena musical. Sí. Se ríen del otro lado, pues no la conocen. Se reirán porque no la conocen. La risa de la ignorancia se llama en algunos lados. Pero también Alina estuvo hasta a partir del año 2012 compartiendo camino y compartiendo música con Marcelo Baraj, este baterista que estuvo con Demente, que estuvo con León Gieco, que estuvo con Catupecu Machu. No hablamos más entonces y vamos a escuchar esta gran canción que se llama La Bestia Pop de Patricio Rey y sus Ronditos de Ricota en la voz, nada más ni nada menos que de Alina Gandini. La vigilia, que antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar. Thank you. atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor, vamos a brillar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Llaman a premios ilegales, o sea que... ¿Pero y los premios ilegales de qué? Y ellos con nosotros, con el público, con el... y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos, te digo, es el mundo al revés. ¡Que viva, viva, viva! Varios canales pueden desaparecer. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres. TN es uno de ellos. De tus deseos, de tus ganas de consumir. Todos nosotros. De tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Tendremos noticias. Noticias gráficas informa mucho más. LR5 Radio Excelsior. ¿Buenos Aires va a volver a ser la ciudad donde las abuelas tomen mate en la puerta de la casa? Sí. Va a haber un fuerte afluente. Sin rejas en la casa, sin rejas en la plaza, sin rejas en el comercio. Basta. Esa Buenos Aires no es la nuestra. Reiteramos. Sin rejas en la plaza, sin rejas en la plaza. ¿Dónde está la gente? Saltando el cuadrado, rompiendo el compás de punta a punta, suena De Mañana es Mejor. It's a political show. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, en Radio Nauta. De Mañana es Mejor, el periodístico de la mañana en Radio Nauta. Ahora, la columna del colectivo contra el gatillo fácil. A ver si te suena... Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos que sabés si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Un uniformado no puede sentir el miedo. Y más en esos casos donde se impone vida sin juego. Vivimos en la lucha conscientes a militar. No aguantamos más el exceso de autoridad. Disfrutar a pleno cada mínimo segundo. Tratar de estar bien aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio lo que pido. Sin ser señalado por un fiscal resentido. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Basta de gatillo fácil. No es un policía, es toda la institución. Colectivo contra el gatillo fácil. Diez y 35 serían en este momento en la República Argentina.

está para convencer. Hablar toda la noche como un boy scout. Hablar sobre mi vida como tu papá. Se dicen fuerte. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Entre Plaza Rocha y Plaza Paz, la información de mañana es mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. Escuchá Radio Nauta. Continuamos con más de Mañanas Mejor acá en Radionauta FM 106.3 de la ciudad de La Plata, www.radionauta.com.ar para escucharnos en el resto del universo. Y ahora nos trasladamos a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, ya que en el día de mañana, a partir de las 10, se va a realizar una concentración y con corte en Avenida Paseo Colón y Carlos Calvo. Esto es en la capital, el día miércoles. Y ya está comenzado, ya ha comenzado a las 10 de la mañana. Justamente estamos en comunicación con Natalia Morales. Ella es delegada de ATE Agricultura Familiar porque hay una cantidad de trabajadores despedidos. Algunos

a estar con los sectores que están luchando. Natalia, la última da la sensación que es un constante tire y afloje entre el Estado y los trabajadores, y en vez de estar preocupándose por mejorar las condiciones laborales cotidianas de los trabajadores y trabajadoras, parece que hay que estar peleando por el trabajo. ¿Cuál es el análisis que realizan de estos últimos 3-4 meses, más allá de la precarización del gobierno anterior? Sí, claramente, como decís, ¿no? Este Estado comandado por empresarios no le importa, ¿no?, la condición de los trabajadores. Despiden también para poner un techo salarial, está vinculada a esa situación, ¿no? Porque imagínate que trabajadores con temor a que lo despidan, después es más fácil que acepten las condiciones de trabajo, los salarios que quieren imponer por debajo de lo que hoy cuesta vivir. Entendemos que a la misma vez esta situación se viene profundizando porque se repercute en un montón de aspectos que hace nuestra vida, y como voy a decir, es un tiro y afloje. La verdad que nosotros vemos y claramente que los trabajadores estamos enfrentando al Estado en este momento, y que entendemos que, bueno, que va a ser una situación que se va a profundizar, ¿no? Por eso es importantísimo generar la organización, la unidad entre los trabajadores, sin ningún tipo de distinción ni de frontera. Hoy es necesario que nosotros podamos enfrentar claramente a este gobierno, ¿no?, que quiere imponer sobre nosotros este ajuste. Natalia, te agradecemos esta comunicación con Radionauta acá en la ciudad de La Plata. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar difundiendo este conflicto. Así que, bueno, saludos a ustedes y, bueno, cuando quieran estamos en contacto. Hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con Natalia Morales, delegada de ATE, Agricultura Familiar del NOA, pero que en el reclamo incorporaba a todas las provincias, como bien mencionaba ella, el reclamo que se está llevando adelante ahora, en este preciso momento, en Avenida Paseo Colón y Carlos Calvo, con posterior marcha al Ministerio de Agroindustria y Modernización, para exigirle respuestas acerca de los despidos, 250 despidos que ya se llevan en el sector, incluso con trabajadores de más de 20 años de antigüedad, por esta cuestión que se daba, este argumento que se utilizaba de los nombramientos por acomodo político de los últimos meses. Bueno, son trabajadores de más de 20 años los que han sido algunos echados de su puesto de laburo, así que están concentrando para marchar al Ministerio de Agroindustria y Modernización. Esto también se da en un contexto donde los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense también están de paro, los médicos nucleados en la SICOP también están de paro, los residentes de los diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires están luchando por mejoras salariales, hay una movilización por ahora sin paro el día viernes de las 3 CGT, de las 2 CTA de la República Argentina. Todo en el marco del día de la lucha del trabajador y la trabajadora a partir del 1 de mayo. Veremos qué pasa, los despidos siguen aumentando, ya van más de 120.000 tanto en el ámbito público, más otros 120.000 en el ámbito privado. En el día de ayer repasábamos estas cifras y las cifras del salario mínimo vital y móvil junto a Sebastián Fajardo, que nos analizaba cómo había variado según las estadísticas de ATE, cómo debería ser de 15.000 o 17.000 este salario mínimo, y en la provincia hay gente que está cobrando entre 8 y 9.000 pesos y en el municipio de 4, 5 y 6.000 pesos cada vez menos. Momento de ponerle más música a esta mañana que viene levantando el sol celeste, el sol celeste, el cielo celeste, el sol amarelo y las hojas cada vez más otoñales. Suena Silvio Rodríguez, Canto Arena. Clavando señas, descifrando encrucijadas, mi cuerpo sigue practicando su cuestión. Cruje mi hueso y se hace la palabra. Hoy continué domesticando la razón, llena de asombro ante el día sucedido. Proyecto un rápido boceto de la acción, trazo versiones que capturo del olvido. Por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena, y canto espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. arrojó estrellas a mellarse contra vientos. El sueño ha desencadenado la canción, y la canción de hoy me sabe a juramento. La prisa lleva maravilla y lleva error, pero viajamos sobre rueda encabritada. He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma. Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ni. A mi región, con dulce látigo de abeja en la conciencia. Hoy me perdí a mar con planificación, pero gané a lo que partió con la prudencia. Hoy continué dándole cuerda a mi reloj, con timbre atado sobre número invisible. Poco me importa dónde rompa mi estación, si cuando rompe está rompiendo lo imposible. Por eso canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Canto, arena, roca que luego es multitud del agua buena. Y canto, espuma, cresta que cuando logra ser ya no es. Arrancamos el día en Radio Nauta. Escuchamos De Mañana es Mejor. De Mañana es Mejor, el periodístico de la mañana en Radio Nauta. Estemos de vuelta en el aire con este ritmo suave y tenue de Barry White. Momento de hablar del gran artista cordobés. Estamos hablando de la Mona Jiménez, que es siempre noticia, que no para. La Mona realmente no para. Grabó otro disco. Casi grabó otro disco, pero ya directamente con dos canciones alcanza la Mona para hacer disco. Creo que tiene el récord junto con Elvis Presley. Creo que son uno de esos los que grabaron más discos en la historia de la humanidad. Creo que del paleolítico para acá, el día de la fecha, no hay artista que haya grabado más discos que Carlitos La Mona Jiménez, con los cuales hay ciertas miradas encontradas. Tampoco nos vamos a hacer acá los monadictos. Entraría justo los monadictos. Tampoco nos vamos a hacer acá los monadictos. La Mona tiene también su pasado ahí, su vínculo con De La Sota, sus canciones proselitistas, tiene unas cuestiones serias en la provincia de Córdoba, pero ha visto la beta, y como es un compositor que no puede parar de componer, cuando uno es artista no puede parar de componer, digo, eso lo dicen los artistas, digo, no es que me suceda a mí, pero ha salido un nuevo track de la Mona Jiménez, dando vueltas por redes sociales, por YouTube, Vimeo, estas formas donde hay ahora de cada uno subir su canción y que esto rápidamente sea reproducido por miles y miles de personas. Y habla de Alibaba y los 40 ladrones que tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora, en vez de a la montaña, se la llevan a Bahamas y Panamá. Canta la Mona. El tema se llama justamente Alibaba se esconde en las Bahamas y Panamá. Le encontró la beta a todo el tema Papers, Carlitos La Mona Jiménez, señor De Pascuale. Sí, no le quieren pagar impuestos a Al Mutawakil. ¿Sabés quién es Al Mutawakil? Un primo de la Mona. El décimo califa de Bagdad. De ahí viene Alibaba y los 40 ladrones que no le querían pagar justamente esto y escondían la platita por ahí. En las montañas. Eran los evasores de aquel momento. Dijiste califa y se me vino califato porque el último tiempo que empecé a escuchar la palabra califato, ISIS estaba detrás. Igualmente no vamos a nombrar nunca más la sigla esa que dijimos ISIS. Lo vamos a decir así despacito por las dudas, uno nunca sabe. Lo cierto es que la Mona, ni lerdo ni perezoso, le puso música y un poco de humor a todo esto que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, que si te fijas los medios ya han bajado los decibeles a niveles considerables. Básicamente ya no estamos hablando más de las cuentas ni de las 13 cuentas offshore en las cuales figura nuestro presidente Mauricio Macri. Ayer se conoció la noticia del cuñado, lo comentábamos con Laura Diciani, del cuñado de Bocio, que intentó poner una sociedad offshore con Fonseca. ¿Y le dijeron que no? Le dijeron que no, porque tenía mucha exposición pública a su cuñado, y él se excusa diciendo que de España le pidieron que averigüe algunos números de Panamá. Nada pero más. Me pasa que no hay línea directa a España-Panamá. Tiene que pasar por Argentina. El triángulo claro. Es para hacer descuento. Acá te hace la línea cero. O sea, línea cero internacional. Llama de ahí el trío, el primo de Bocio. Al que le están pidiendo explicaciones es al primo de Mauri, a Jorge. A Jorge Macri, el Senado bonaerense, le está pidiendo explicaciones porque recordemos que fue el primer Macri involucrado en todo esto y nunca dijo ni mu al respecto. Hay una intención ahí de que dé explicaciones justamente Jorge Macri, de San Martín, Jorge Macri, ¿no? Vicente López. Que ahora es presidente del grupo Vapro. Exactamente, así que se le está pidiendo si va a dar algún tipo de explicaciones de qué vinculación tiene él con esas cuentas que, si bien no son ilegales en la parte primaria, hay una clara tendencia a primero evadir impuestos en el país y segundo a qué es el fin por el cual vos te lleva a abrir una cuenta offshore en Panamá, entendiendo que el mundo financiero, el mundo de la especulación y de las divisas casi mundiales pasan justamente por cuentas offshore, así que habrá que ver si tiene salida todo esto. Ahora yo me pregunto, con todo esto de que ha salido a la luz o que va saliendo a cuentagotas, ¿hay gente que se sigue animando a hacer sociedades offshore, a poder plantar, no digo en Panamá, pero puede ser en las Islas Caimanes, como nosotros en la Isla Paulino, en Australia? Creo que va todo camino a Delaware. Va todo claro. Camino a Delaware, que aquí lo hablábamos en su momento con el señor Mariano Félix, que era este paraíso fiscal interno que tiene los Estados Unidos, este estado claro. Ahí medio en la nebulosa, donde hay más cantidad de cuentas offshore que de habitantes o de kioscos, por ejemplo, claro. Para comprar cigarrillos. Porque no es una cuestión también de animarse, sino de que el sistema justamente necesita de estos paraísos fiscales. Exactamente, ha dado en la tecla, señor De Pascuale, pero mientras... Vamos a escuchar entonces a quien le empezó a poner un poco de música y un poco de humor a esto, pero sin dejar de lado la importancia que tiene. Hablamos de la Mona Jiménez haciendo este tema que lleva de nombre. Saludamos al abuelo de Pascuale, o al abuelo, el apellido de Pascuale, sí. D'Amico, al abuelo D'Amico. Un abrazo grande, le mandamos de acá. Suena la Mona Jiménez haciendo Alibaba, se esconde en las Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones

se podrían evitar. Exactamente. Dayana Melón, le agradecemos su paso por aquí. Vino radicalizada hoy en la columna. Me gusta esta actitud para la columna de Tinta Verde. Bárbaro, muchas gracias y nos vemos en 15 días. Ahí pasaba entonces la columna de Tinta Verde acá, por De Mañana Es Mejor. Y suena. La gran muñeca, Voy por la calle. ¿De dónde vienen las cosas? Si me planto un palo santo, que no sea de Monsanto. Siento dolor, siento alegría, siento tristeza, siento ira. Seguro vive en el campo, está bajo el efecto del glifosato. Es que todo se nos inunda y esta tierra ya no mama. Y es que la soja no se lleva muy bien con la Pachamama. Voy por la calle, esta es mi casa, este es mi tiempo, es mi esperanza. Voy por el aire, con mucha gente se puede hacer lo diferente. Primavera, hoy me cruzo con los rolinos a la vaso en la vereda. Si hay una fuerza que se la juega y hace temblar a un ministerio, que por lo menos no la transfieran a actuar de oficio en un casamiento. Qué lindo ver el resultado de varios años de lucha. Si negocias con el gobierno, seguro te manda para cucha. Donde un digno presupuesto lleva meses muchas marchas para reciclar empresas de la noche a la mañana. Voy por la calle, la esta es mi casa, gente, se puede hacer lo diferente. Ahí donde la gente se junta, ahí donde hay que movilizar. Ahí donde la gente se encuentra, día y noche en lo virtual. Ahí donde el mundo se junta para gritar un gol. Ahí en todos lados sé donde me junto con el de al lado. Voy por la calle, esta es mi casa, este es mi tiempo, es mi esperanza. Voy por el aire, por mucha gente se puede hacer. Formamos con De Mañana Es Mejor. De Mañana Es Mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. Como quien no quiere la cosa, faltan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía y terminar otra emisión más, la emisión Sanguchito de Mañana Es Mejor, porque hoy es día miércoles, es el momento del medio, digamos, el día de la semana que parte a la mitad. La semana muchos ya empiezan a contemplar que a partir de mañana ya está mucho más cerca al fin de semana. Otros todavía le falta, algunos nos quedamos en que recién el viernes es un día de gozo para nuestra religión, pero... ¿Qué rápido se pasó hoy? Hoy se pasó rápido, es que las cosas cuando salen cargadas, bien hechas, prolijas, y fructíferas se pasan rápido, como casi toda la mayoría de las cosas, que uno hace y dice, qué rápido se pasó. Pero lo llegamos a disfrutar. Creí que estaba bien. Exactamente, cuando se disfruta es que se pasa rápido. Ahí. Como la mayoría de las cosas que uno disfruta ahí, cuando quiere acordar, de mañana. Se pasó. Estaba tan bien, dice uno, y se terminó. Momento de títulos nacionales, porque La Plata es una ciudad, pero adentro de una nación, de un estado-nación, conformada ya a fin del siglo XIX. ¿Les parece si comenzamos con los títulos, señor Pascuales? Bueno, porque hoy a la tarde, a partir de las 3:30 de la tarde, la Cámara Alta sesiona y buscará aprobar la declaración de emergencia ocupacional. Estamos hablando de la Cámara de Senadores, la ley que busca frenar los despidos por 6 meses y otorga una indemnización doble, es impulsada por la oposición, estamos hablando del Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda, y es acompañada por algunos pequeños bloques o unibloques, con algunos integrantes de, por ejemplo, el peronismo federal. Será votada en contra del oficialismo de Cambiemos, que puede ser la primera derrota palpable, concretada, dentro del Congreso. Mauricio Macri ya expresó su rechazo y adelantó que vetará la iniciativa en caso de que en diputados se apruebe. Como se espera que pase hoy en el Senado, comenzaría también el poder de veto que tiene el presidente de la Nación, que si bien no son los decretos de necesidad y urgencia, anda bastante parecido, justamente cuál es la potestad que tiene el presidente ante todo esto. Recordemos que Mauricio Macri no tiene demasiado dilema al momento de vetar leyes, él mismo se encargó de vetar 130 de los 271 proyectos de ley que se presentaron y que fueron finalmente convertidos en ley, o sea que de 271 leyes vetadas, 130 las vetó el señor Mauricio Macri en toda la historia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vale la pena recordar que esta ley no sería la primera vez que se implementa una ley de este tipo, sino que en otras emergencias económicas, administrativas, financieras, declaradas luego de la crisis del 2001, hubo leyes en el año 2002, con algunas modificaciones en el año 2004 y 2007, y también varía dependiendo de la segunda indemnización. Primero fue de un 80%, luego la segunda indemnización, un trabajador despedido por causa injusta, sería del 50%. También varía según los índices que proporciona el INDEC. Desde el gabinete de Cambiemos proponían esperar a que la desocupación llegara a un 10% para promulgar una ley de este tipo. Veremos qué pasa también con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Desde la Cámara Argentina del Comercio y de las pymes, dicen, de las empresas, dicen que muchas de ellas se verían afectadas. Otros dicen que mientras se discute la ley y mientras se promulga en el boletín oficial, se podrían hacer muchos despidos en masa. Entonces también es una ley controvertida que se está debatiendo en los dos lados. Y por otro lado, hablando de masa, el Frente Renovador propone y está ahí justamente haciendo valer sus votos para proponer una ley que no es ni la ley antidespido ni la ley del primer empleo o el empleo joven como propone Cambiemos. Tragedia de Once, el juez Bonadío rechazó el planteo de recusación presentado por Julio Devido. Devido alegó una cruzada anti-K en la que la justicia ha perdido la imparcialidad. El juez adelantó que rechazará el pedido, aduciendo que se puede afirmar que no se advierte razón fundada, ni objetiva ni subjetiva, para sostener temor de parcialidad por parte del magistrado, así como que en relación al argumento de que la opinión pública me impuso como un juez cruzado anti-K y a vengar ante la sociedad la presunta corrupción del gobierno anterior, ello podría tratarse de una apreciación del recusante, mas nunca puede agüirse como un fundamento para apartar a un juez de su investigación. Bueno, lindo matete el que armó Bonadío para explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que ha dicho Devido acerca de esta cruzada anti-K que se ha largado por parte de justamente los funcionarios kirchneristas que se encuentran en el ojo de la tormenta luego de lo sucedido en los tiempos que están corriendo. En realidad sucedió tiempo atrás, durante su gestión. Bonadío empieza a actuar ahora y hay cierto parangón político justamente que lo ampara. Recordemos que las víctimas siguen esperando justicia porque Devido debe responder, porque él era el ministro de Planificación en el momento de la tragedia. Ya fueron condenados Schiavi y Jaime, entre otros, pero se sigue luchando y pidiendo por la justicia de las víctimas de ONCE. El otro día el video donde le cae la bandera en la nuca de Mauricio Macri recorrió redes sociales de un lado, del otro. Quien levanta la bandera para sostener y volver a ponerla en su lugar y darle su amparo al presidente de la nación es nada más ni nada menos que José Luis Gioja. ¿Qué será el futuro presidente del Partido Justicialista? La Cámara Nacional Electoral revocó una medida de la jueza Servini de Cubría que atrasaría el proceso de elección del Partido Justicialista. Gioja en primer lugar, Scioli como secundando esta fórmula. Seguramente sobre este tema estaremos charlando, y como lo venimos haciendo, con el señor Obregón en el Café de Martín. Gioja se va a convertir en el nuevo presidente del peronismo. Todo esto, la especulación que se hablaba, la Cámpora ha quedado fuera de poder colocar peones o alfiles adentro de la lista. La elección será programada el domingo 8 de mayo sin rivales, donde será proclamado el sanjuanino José Luis Gioja, seguido por Daniel Scioli. Aparece Corporacci también por ahí, el sindicalista Antonio Caló y también el intendente Leonardo Nardini. En Jujuy impulsan la minería de litio sin consultar a los pueblos indígenas. En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la mega minería en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad, las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Colla y Atacama, y seguramente en los próximos días estaremos intentando realizar una entrevista con los integrantes de estas comunidades que se oponen a la mega minería del litio. Recordemos que la cuestión del litio comenzó hace tiempo ya, aunque no haya sido nunca declarada. Ya hay grandes cantidades de litio que se han sacado justamente de esos lugares, pero como dice el señor De Pascuale, estaremos hablando más adelante para que nos cuenten sobre esto. Yo fui uno de esos turistas que sacó la foto en ese salar. ¿Saltando? Del cual estamos mencionando. La foto saltando y acostado. Las dos fotos. A gente não pode se amar, mas pode fazer uma canção de amor. Un poquito más de música antes de despedirnos, porque ya estamos en la hora casi casi cumplida. Los Delfines de Etiopía, Radio Criminal. Radio Criminal. ¿Le gustó? Una linda canción. Esta justamente le robaron un poquito ahí al genio del dub, de los fabulosos Cadillacs. Sí. Los Ethiopians. La pidió Marcos, que nos está escuchando de Del Viso. Un abrazo grande a la gente de Del Viso. Sí, conozco Del Viso. Un saludo ahí. Qué lindo están escuchando de Del Viso, ¿eh? No lo hubiera pensado. El señor Julián Razo ha pasado a formar parte de este lado del equipo. De una. Por una cuestión, exactamente, de una. Se encuentra en el lugar que se encontraba de una. Hace un tiempo atrás. Está más calentito de este lado. Estaba aprovechando la calefacción, esa es la voz de nuestro productor. Excelente producción la que tuvimos. Producción. Excelente la producción del día de la fecha. Charlamos temprano con el señor Mariano Denardi acerca de lo sucedido en Ensenada, en la Escuela Técnica número 2. Hablamos también con Carolina Abregú, la hermana de Karina Abregú, justamente esta víctima de violencia de género que ha sido quemada en la columna de géneros de Florencia Actis. También estuvo Dayana Melón hace un ratito en la columna verde. La gente de la Correpi, de la Correpi y de Hijos La Plata, que forman dentro de otras organizaciones el colectivo Contra el Gatillo Fácil, hablando de arbitrariedades, justamente las detenciones arbitrarias, esta campaña que se ha lanzado en los últimos días. También estuvimos charlando con Natalia Maldonado acerca del conflicto que viven en el Ministerio de Agroindustria y la... Natalia Morales. Morales. Y la manifestación y corte que se está dando en el día de la fecha. Deben estar movilizando justamente ahora hacia el Ministerio de Modernización, también donde iban a pedir explicaciones. Y no sé si me queda algo más. La Bestia Pop fue la subversión elegida para el día de hoy con esa muy bella canción de Alina Gandini. Y la Mona Jiménez. Y la Mona Jiménez, que Alibaba y los 40 ladrones, que en realidad se llama... Corruptos dueños del hambre. Sí. Corruptos dueños del hambre, esa es el nombre original. Creo que hemos dicho todo lo que ha pasado por el programa de hoy. Sí, lo repasamos rápidamente y muy completo, señor Facundo. Ahora sí, entonces nos despedimos. El control a medias entre el señor Rodolfo Seco y el señor Aymar Pérez Grant, disfrutando del clima del otro lado del vidrio. Abríguese. Sí, me voy a abrigar. El señor Julián Razo hizo la producción, un montón de gente fue la que pasó por este estudio, nos pone muy contentos. Ahora sí nos despedimos y como comenzamos temprano hablando acerca de esta campaña de vacunación y los horarios correspondientes, hay quienes dicen que vacunarse de mañana es mejor. Just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock. Oh, Informate con De Mañana es Mejor, el periodístico de la mañana en Radio Nauta.